Primero fue esto no se debe hacer, y luego fue no te conviene. Creciendo dije quiero ver lo que es, y el golpe dijo cuánto duele. No importa cuánto abunde la razón, si la ansiedad no quiere renunciar, se inunda todo bajo la obsesión y tu esperanza se colapsa. Te puedes sumergir en un abismo de preguntas, pero no existe alguna explicación. La incertidumbre es lo que abunda. Con intenciones de participar, tomamos roles autoimpuestos y luego nos cansamos de la impresión de acercarte más, siente la zanahoria se correrá, y eso que hay mil carteles alrededor de señales que apuntan a estar mejor.